qué hablamos hoy? A ver, un tema a petición del público. Lo mismo de ayer, dice la hermana. Termine. No, yo terminé ayer, hermana. Yo dije que no le iba a dejar comida recalentada. ¿Cuántos de ustedes no saben de lo que hablamos ayer? Ay, de lo que se perdieron. Ay. Bueno, ahí está el video y ahí está el cassette. Y le digo que en video sale mejor porque salen los dibujitos, las figuritas. Bueno, en el día de hoy queremos continuar en el desarrollo de esta serie que hemos estado hablando. Ya perdí la cuenta, llevamos 41, 42. Cuando lleguemos a 50 temas, yo me paro y comienzo otro tema. Ok, 50, medio ciento de temas. Ok, llevamos 41, ya dijeron por aquí. Dentro de 9 temas termina esto y comenzamos a hablar de otra cosa. Ok, no porque haya terminado todo lo que podamos decir de la vida cristiana. Pero anoche yo hablaba de algo que es muy importante. Y anoche yo daba el secreto, decía lo que Dios ha dicho de cómo usted y yo podemos vivir una vida cristiana de tal manera que podamos en una forma victoriosa enfrentarnos a nuestros conflictos, enfrentarnos a nuestros problemas y vencerlos. Amén. De ellos hablábamos en el día de ayer y no le voy a repetir lo que dije. Ahora bien, con respecto a esto, quiero decirle que muchas personas dicen, bueno, hermano, okay, usted anoche nos dio la fórmula. ¿Cuántos de ustedes entendieron claramente lo que nosotros quisimos expresar? Usted dirá, bueno, usted nos dio la fórmula. ¿Cómo se puede lograr de que yo pueda caminar en este aspecto, tomando mis responsabilidades, haciendo lo que Dios dice, obedeciendo la palabra? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí que me permite que yo haga eso? Y de ello vamos a hablar en este día. Amén. Yo quiero hablar sobre la promesa de lo que es la gracia de Dios. La promesa, Dios ha prometido darnos su gracia. Y esto es importante. Yo quiero que usted vaya a 2 de Corintios en el capítulo 12. Es un versículo incluso del cual hemos predicado otras veces. Amén. Y lo vamos a usar como base para lo que vamos a hablar en este día. Allí se está refiriendo a la prueba que tuvo el apóstol Pablo, fuerte prueba que tuvo el apóstol Pablo, donde él habla del famoso aguijón en su carne. 2 de Corintios capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el 6, para que más o menos haya el contexto de lo que vamos a leer. Dice, lea conmigo, sin embargo, 12:6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo digo para que nadie piense de mí más de lo que oye, más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Oiga bien, yo quiero hablar en el día de hoy específicamente sobre esto. La promesa, Dios ha prometido darnos su gracia. Dios ha prometido, es una de las promesas, darnos su gracia. El término, el tema de la gracia, hermanos, es un tema o es una palabra que para muchas personas tiene una connotación rara. Hay gente que no entiende lo que la palabra gracia es. Antes de cualquier enseñanza, yo tengo que definirle a usted lo que es la palabra gracia. Amén. La palabra gracia es el derivado de una palabra griega. Lo original que el Espíritu Santo dio fue charis. Y si lo escribimos en griego, podíamos escribirlo de la siguiente manera. A ver, ya comencé a escribir mal. Charis. Eso es gracia. Eso fue lo que originalmente el Espíritu Santo dio. Charis, gracia. Y esto se ha traducido al español como favor inmerecido. Esto nos habla, obviamente, del carácter de Dios. Gracia en este aspecto es, si lo podemos describir, bondad. Gracia es misericordia. Gracia es la influencia, el ejercicio del amor de Dios para con gente que no lo merece. Y esto es importante. Entonces, vamos nosotros a ver otro versículo que yo quiero que ustedes busquen en el libro de Proverbios, en el capítulo 24. Y lo vamos buscando y usted lo deja por allí abierto. Gloria a Dios. Amén. Yo le dije que Dios, que muchos de los problemas, yo le decía ayer y los que vinieron ayer, me escucharon decir que la gran mayoría de los problemas que la gente tiene viene como resultado de malas respuestas. Dios nos ha dado a nosotros la guía para que usted y yo respondamos y respondamos de una manera que salgamos victoriosos de cualquier situación. Yo le decía en el día de ayer que Dios tiene reglas específicas que ha dado al hombre, que cuando usted la viola se mete en problemas. Yo decía en el día de ayer que hay leyes naturales a través de la naturaleza que si usted la viola se mete en problemas. Yo decía que hay reglas morales que Dios ha dado al hombre, y el hombre ha establecido también reglas conforme a las directrices de Dios, que si usted la viola tiene problema. Es la gracia de Dios que nos da la facultad para nosotros responder en la forma en que Dios quiere que respondamos y podamos tener la victoria. Proverbios en el capítulo 24, vamos a estar leyendo algunos versículos, el versículo 11. Ya lo tienen, ¿verdad que sí? Proverbios 24, en el versículo 11. Vamos a leer desde el 10, dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. En el versículo 11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Dios libra a los que están. Ahora en el versículo 12 dice: porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Allí dice que Dios vigila, vela por el bienestar de nuestra alma, y eso Él lo hace por su gracia. Hermanos míos, ¿qué es lo que estoy diciendo en esta mañana? Dios ha dado su misericordia. Dios es grande, fuerte, misericordioso. Y Él ha dicho: yo a ti te he dado mi gracia, te he dado mi beneplácito. Yo estoy contigo y yo quiero que aprenda, dice Dios, a bastarte en mi gracia para que coseche el bienestar de lo que yo tengo para ti. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Yo quiero que nosotros miremos, hermanos míos, Dios es descrito como el Dios de toda gracia. Oiga bien, nosotros somos acreedores de la misericordia de Dios. Y si somos acreedores de su misericordia, podemos declararnos vencedores y poderosos en esa misericordia. Bendito nombre de Dios. Yo quiero que veamos algunos versículos más de lo que Dios nos dice. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a leer algunos versículos también aquí. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 10. Y me ayuda usted a leer en esta mañana. A ver, lea, dice, y esto es un canto que a veces nosotros cantamos, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oiga bien, aquí se nos describe a Dios como Dios de toda gracia. Amén. Y allí dice que porque usted y yo en Cristo somos acreedores de esa gracia. Oiga bien, hay varias cosas que van a ocurrir. Hermanos, y esta es una de las cosas que a mí me levanta en todo momento. El saber que si Dios está conmigo, si Dios está con usted y se ha comprometido, todas las cosas a nosotros nos van a salir bien. Y esa es una promesa, bendito Dios. Aprendimos en alguno de los versículos que Dios vigila por el bienestar de mi alma. Dios va a hacer todo lo posible para que yo camine. Dios se va a dar por nosotros, se ha dado por nosotros, bendito nombre de Dios. Ya le dije, Dios ha establecido, yo tengo que caminar en la directriz que Él me está dando. Pero esta es la ventaja que tenemos en Él. Cuando usted o yo nos salimos del camino, Dios va a tratar por una u otra manera de hacernos llamar la atención y hacer que nosotros volvamos al camino. Oiga lo que aquí dice: Dios es Dios de toda gracia. ¿Entiende usted? Ya definimos la palabra gracia: favor inmerecido. Dios es el Dios que aunque usted no lo merezca, lo colma de favores. Es lo que está diciendo. Amén. Usted no ha hecho nada para merecer la gracia de Dios. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por misericordia. La gracia es la merced de Dios que la da al hombre. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Por gracia, por misericordia, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes tienen fe en Jesucristo? Entonces usted es merecedor, acreedor de esa gracia de Dios. Dirá usted, ¿cómo yo sé que la gracia de Dios está conmigo? ¿Ha recibido a Cristo? Si lo ha recibido es porque Dios mostró su gracia, su amor y su misericordia para con usted. Dígale que está a su lado: yo soy acreedor de la gracia de Dios. A ver, ese amén no me convence. ¿Lo cree o no lo cree? Dígale a Dios ahora: Señor, gracias porque me ha hecho acreedor de tu misericordia. Ok, ahora bien, el Dios de toda misericordia, de toda gracia, de toda bondad, lea allí, que nos llamó, ¿cuántos de ustedes son llamados? A su gloria eterna, oiga bien, dice, Él mismo va a hacer ¿qué cosa? ¿Nos va a qué? A perfeccionar. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que usted note, ya me puse contento. Lea esto, lea esto. Después que hayáis, ¿qué cosa dice allí? Padecido por un poco de tiempo. Es necesario. ¿Cuántos de ustedes han padecido o están padeciendo por un... Diga... A ver, levante la mano los que están padeciendo o han padecido. Dígase a sí mismo: mi Biblia dice, es necesario. Dígale que está a su lado: lo que estoy pasando es necesario. Dígale que está a su lado: es parte del plan. Dios está perfeccionando su producto. Lo que estoy padeciendo es porque la gracia de Dios y en su misericordia está obrando en mi vida. Si estoy padeciendo lo que estoy padeciendo, no es porque Dios me ha dejado. No. Él está limando el producto final. Bendito Dios. Me está pasando por el fuego. Gloria a Dios. Lea otra vez el versículo para que entienda, porque hay más versículos, pero no quiero pasar a otro hasta que usted no se arraigue en este. ¿Lo quiere leer otra vez? Léalo una y otra vez. Mas el Dios de toda gracia, número uno, Dios es de toda gracia. Número dos, nos ha llamado. Al que Él llama, permite que tenga ciertos padecimientos. Oiga bien, la fortaleza viene después del padecimiento. Parece ser que el padecimiento es la medicina por la cual nosotros recibimos la curación que nos hace, nos hace acreedores, es la palabra, de esa perfección. Después que ya he padecido, Él mismo. ¿Quién es que nos perfecciona? Dios. Él mismo va a hacer qué cosa, nos va a perfeccionar. Amén. ¿Qué significa la palabra perfección? Libre de defectos. En otras palabras, mientras usted esté mostrando defecto, usted es acreedor del tratamiento divino. Ahora que en el templo nuevo estaban poniendo los sprinkles, ya lo pusieron. Yo recuerdo que después que pusieron todo ese piperío ahí arriba con válvulas, llenaron esas pipas de agua y luego trajeron un aparato y le metieron 250 psi de presión y lo sellaron con un reloj que estaba hasta acá abajo. Y el Señor dijo: eso hay que dejarlo por ahí varias semanas. Y eso estuvo varias semanas a presión. Y dice: ¿sabes qué? Esa presión no puede bajar, porque si baja hay un leak que tengo entonces que diagnosticarlo. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba mirando, yo cuando sacamos las aseguranzas de aquel lugar y aseguranzas de este lugar, el seguro dice: nosotros no somos responsables si el sistema de sprinkler se dispara. Todo daño por sprinkler, nosotros no somos responsables. Y eso me dice: oye, este sistema puede fallar en algún momento y puede dispararse aunque no haya nada. Yo vi cuando abrieron esa cosa ya, abrieron dos válvulas, de todas las válvulas. Hermano, y ahí parecía usted que estaba en un torrente, en la catarata del Niágara. Yo dije: si esta cosa se llega a abrir con todo el mobiliario adentro, adiós mobiliario. Amén. Se está haciendo ¿qué cosa? Un test, una prueba. Asimismo, Dios constantemente, Dios tiene, a través de lo que yo decía ayer, a través de su ley, de sus reglas, de sus estatutos, de sus mandamientos, Dios tiene el estándar, la regla, la variante, la resistencia. Todo el que ha trabajado en construcción sabe de lo que yo estoy hablando. El hierro se prueba, el oro se prueba, las pipas PVC se prueban. Todo se pone bajo prueba a ver si resiste. Yo escuché un anuncio de los relojes Rolex de Suiza. Y el anuncio decía, algo bien curioso, decía: este reloj, antes de salir al mercado, es puesto bajo las pruebas más abusivas que ustedes puedan encontrarse. Yo no sé si ustedes han visto los aparatos de radio, televisión, electrónico. ¿Han visto ustedes que en la parte de atrás hay una letra UL? ¿Tiene curiosidad por saber qué es eso? Si quiere le digo y si no, no le digo. Levante la mano para decirle. Ah, bueno, no quieren, no le digo. ¿Cuánto quieren que le diga? Ok. Eso se llama Underwrite Laboratory. Eso es un laboratorio por el cual pasan todos los productos. Todo producto que tenga el sello UL significa que es confiable. ¿Sabe lo que hacen con eso? Carrito de niño, batería, ese producto cuando llega al laboratorio, ese laboratorio es para abusar ese producto. le hacen todas las pruebas, lo tiran. Si es un producto de niños, ponen niños abusadores a jugar con eso. A ver hasta cuándo se rompe. Un switch de eso que dice marca UL, hay un aparatito automático que lo está prendiendo y apagando hasta que ese switch falle. Y eso se está grabando. Un colchón que tenga el sello UL y le dice está garantizado por 20 años, durmiendo un señor como algunos de ustedes que pesa como 300 libras. ¿Sabe cómo prueban eso? ¿Sabe cómo prueban eso? Ese colchón lo llevan allá. Y tienen, no un señor, sino dos simuladores de señores de 300 libras cada uno, un rolo, pasándole eso por los sprines por no sé cuánto tiempo. Una turbina de avión, es increíble, una turbina de avión de esos aviones, de un jumbo de esos, eso nunca falla. Si se le da el mantenimiento y se hacen las cosas como deben ser. Eso lo llevan allá y lo encienden 5 años sin pararlo, sin apagarlo. 5 años, nada más echándole combustible y eso corriendo allí. Así, eso para que usted sepa lo seguro que es un avión de eso. Bueno, entonces, así mismo, esos son estándares, ya sabe algo, ¿verdad? Ya, siempre busque el sellito UL y vea el manual y ya sabe si se puede comprar o no se puede comprar. Ok, mi punto es, Dios tiene su Underwrite Laboratory. Dios tiene su UL, su UL. Amén. Gloria a Dios. Y constantemente, a través de las constantes de Él, que se ha descrito en la Biblia, las constantes de Dios ahí están. Usted mismo puede checarse, hacerse la prueba, si está en los estándares de Dios. Pero cuando usted voluntariamente no quiere subir a los estándares de Dios, Dios lo agarra por la greña y lo sube. ¿Cuál es el método de Dios para subirlo a sus estándares? Lea. Dice que permite que vengan padecimientos. Dígale que está a su lado. El padecimiento que está pasando, que yo estoy pasando, es parte de la gracia de Dios. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, se va a encargar de perfeccionarme. Dios mismo se va a encargar, oh gloria a Dios, de afirmarme. Os afirmes. Me va a afirmar. A afirmar. Dios mismo, dice allí la palabra, se va a encargar de fortalecernos, darnos fuerza. Gloria a Dios. Dios mismo se va a encargar de establecernos. Seremos por Él establecidos. Oiga bien, entonces la gracia de Dios, Dios como medio de gracia, utiliza para los cabezones padecimiento. Dígale que está a su lado. Padecimiento es el método de Dios para perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme y establecerme. Hay gente que dice, hermano, ore a Dios para que me dé fuerza. Venga para acá que voy a orar. Y ya sabe cuál es qué es lo que le viene. ¿La agarraron? Hermano, yo necesito afirmarme más en el Señor. Y Dios dice, bingo, te voy a dar el método para que te afirme. Necesito establecerme. Bingo, dice Dios, aunque no juego bingo, dice Dios. Te voy a dar el método para que te establezca. Gloria a Dios. Otro versículo más. Salmos en el capítulo 84. Córrale porque ya me voy. ¿Cómo le harán las iglesias que nada me enseñan 20 minutos? Le dije yo a Luis Rivas cuando vino, porque Luis Rivas es uno de los predicadores que predica 45 minutos. 40 minutos. Y un día le dije, mira, tú vas a tener problemas ahí. Porque ahí hay que predicar de hora a hora y 15. Y dije, pero ¿cómo se va a predicar tanto? Mamá, te vale que te. ¿Sabes que aquí aprendió a predicar largo? Dios bendiga a Luis donde quiera que esté. Salmo 84, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. ¿Dónde estoy yo leyendo? No, mira, este no era el versículo mío. A ver. Ah, que yo estoy leyendo. No, que estoy leyendo mal. No. ¿Dónde estamos leyendo? Ay, me estoy poniendo viejo yo. Aquí está. Ya, sí, aquí lo tengo. Sí, vamos a leer antes. Vamos a leer desde el 5, dice. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Oiga bien, aquí nos habla de gente que caminan conforme lo que Dios ha establecido. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Amén. En otras palabras, está diciendo, hay felicidad en aquellos que caminan en tus caminos. Siga leyendo. Dice, versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Oiga bien, van a atravesar valles de lágrimas, pero atravesando valles de lágrimas, estas personas serán bienaventurados, porque en cada una de estas pruebas serán vencedores e irán de poder en poder. 8. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en los lugares de maldad. ¿Por qué? Versículo 11. Sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo es Jehová, y no quitará el bien a aquellos que andan íntegramente. Hay tentación en ocasiones para usted tomar vereda, cortar camino. Pero Dios dice, si te mantienes caminando en la integridad, amén. Dios dice en su palabra que Él no quitará el bien. Aquí hay una promesa enorme, fuerte, bendito el nombre del Señor. ¿Cómo la Biblia describe la gracia de Dios? Hay varios versículos en la Biblia que nos hablan y nos describen la gracia de Dios. Yo quiero que usted te note. Vámonos a ver algunos versículos. Libro de los Hechos, capítulo 4. Versículo 33. Gloria a Dios. Yo quiero que usted note, antes de que leamos, le voy a leer el background de la situación. Hermano mío, prueba no significa que Dios le ha dejado. Yo siempre le he enseñado a usted esto. Pedro y Juan habían sido detenidos por causa de predicar el evangelio. Habían sido amedrentados. Habían sido amenazados, tenían amenaza de muerte por predicar el evangelio. Y yo quiero que usted note que siendo puestos libres, vinieron a los suyos. Versículo 23 dice, puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y hay una hermosa oración aquí descrita. Ahora en el versículo 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. 32. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre todos. Aquí aprendemos que cuando Dios da su gracia, la gracia de Dios, ya le dije, la gracia es favor de Dios. El favor de Dios para con nosotros es abundante. La gracia de Dios no se da por medida. Él la da abundantemente. Usted es el que se hace permeable a ella o impermeable. Es como cuando usted está en medio de una tormenta. Hay gente que en medio de la tormenta de agua se mojan. Y hay otros que en medio de la tormenta de agua no se mojan porque andan en impermeable. La gracia de Dios es como esa gran lluvia. Es como ese aguacero. Es y ha sido derramada sobre toda la iglesia. Quítese el paraguas. Quítese el impermeable. Y mójese de ella. Dios nos ha dado abundante gracia para enfrentar cualquier situación que tengamos que enfrentar, hasta la misma muerte. Oiga esto. El cristiano cuando se muere lleno de risa. Cuando se está disfrutando de la gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor para siempre. La gracia de Dios es abundante. Le voy a decir esto, después que termine de pasar la que está pasando y ya se le arregle su imperfección, cuando venga la bendición, la va a mirar abundantemente. Gloria a Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Siento que para algunos de ustedes no creen lo que estoy diciendo. No. Algunos de ustedes no creen. ¿Sabes que la palabra? Y le voy a decir el pensamiento de algunos. Pastor, pero ya eso yo me lo sé. Pero no lo practica. Por lo tanto, no te aprovecha. Pastor, hace 20 años usted me dijo eso. Pero tengo que repetírselo para que camine en victoria. Abre el coco, amén. Gloria a Dios. Esto es un acto de fe. Viva Dios y quiera Dios que usted pueda abrir su corazón para entender en el día de hoy que la gracia de Dios, el favor de Dios, su misericordia está con usted, está con nosotros. Todo el que está bajo este techo. Tiene la gracia de misericordia de Dios. Todo el que tiene a Cristo genuinamente tiene la. Quítese el impermeable de la duda. Quítese el sombrero de la duda. Bendito Dios. Y mójese. Dios la da. Cuando Dios da su gracia, la da abundantemente. Dios no lo salva a usted a media, lo salva completo. Y la salvación es lo más grande. Y yo le leí en Romanos 8. Que dice la palabra de Dios en una forma bien clara, que si nos dio a Cristo, con Cristo nos va a dar todo lo que necesitamos. Vamos a ver otro versículo. Romanos 5. La gracia es, ¿qué cosa? Abundante. La misericordia, el favor inmerecido. Amén. La manutención de Dios. Romanos 5, ya lo tiene. Lea el versículo 21. Si lee desde el 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Por eso yo le he dicho que, yo le he dicho varias veces a usted que nosotros los creyentes no vivimos por ley. Porque la ley es el reglamento para que usted y yo nos demos cuenta de los pecadores que somos. La misma Biblia dice que donde no hay ley, no hay conocimiento de pecado. Pero donde está la regla, hay conocimiento de pecado. ¿De acuerdo? Es lo que dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo le dije ahorita que la gracia era abundante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algunos de ustedes que probablemente estén luchando con algún pecado. Y usted siente, sentirá, y a veces cree que el pecado lo va a derrotar a usted. Y a veces se siente al borde del precipicio. La promesa es que por mucho que abunde el pecado, nunca podrá opacar la gracia de Dios que usted ha recibido. La gracia es más sobreabundante. Sobreabunda. Ahora mire lo que dice. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una de las cosas que en este versículo yo aprendo es que la gracia de Dios es soberana. Amén. Soberana. A Dios le ha dado la gana, le plujo. No tenía que hacerlo, le plujo. Amén. Mostrar su merced y su favor para aquellos que luego llamaría hijos. Y ahora siendo hijo, mucho más sobreabunda para con nosotros. Amén. La gracia de Dios es soberana, es abundante. Gloria a Dios. Llénese de fe y crea eso. Si usted duda eso, se está poniendo el impermeable. La gracia de Dios tiene, hermano, lloviendo para con la iglesia 2000 años. Amén. Y todavía el río de bendición de Dios y la lluvia de Dios no ha cesado en el día de hoy. Dígale que está a su lado, quítate la capa de la duda y comienza a creer. ¿Quiere usted hacer una afirmación de fe con su propia boca en este momento? Tengo la gracia de Dios conmigo. Dígale, gracias Señor porque me promete tu gracia, tu misericordia. Tengo la gracia para gobernar mi familia. Tengo la gracia tuya para ser buen esposo o buena esposa. Tengo la gracia tuya para ser buen trabajador. Tengo la gracia tuya para enfrentarme a los retos que vendrán cada día. Tengo tu gracia conmigo. Afírmelo. Tengo tu gracia para enfrentarme a esos hijos rebeldes. Tengo tu gracia, Señor. Tu gracia me fortalece. Tu gracia me ayuda. Ya lo dijo, lo creo, no lo cree. Gloria a Dios. Amén. Primera de Corintios 9:14. Volvemos a Corintios otra vez. Gloria a Dios. 9:14. Gloria a Jesús. No, es segunda de Corintios. Dije primera. Dice aquí en el versículo 14. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios con nosotros. Versículo 13 dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y asimismo en oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios. Oiga bien. Allí está diciendo ese versículo. ¿Cuántos de ustedes conocen que tienen la gracia de Dios con usted? ¿Cuántos de ustedes genuinamente pueden creen que la gracia de Dios está con usted? Si amén, dice mucho. Genuinamente creen que la gracia de Dios. Hay gente que tiene en su mente, ay, yo soy un desgraciado. Sí, la palabra desgraciado significa sin gracia. No, eso no es maldición. Hay gente que lo usa como maldición, pero no es. Gracia, desgracia. Es desgracia, es descarrilamiento de la gracia. Hermano, yo le voy a decir esto, el creyente no anda en desgracia. Porque usted puede ser que no sea acreedor de ella porque no le dé la gana. Pero usted no puede andar en desgracia, porque antes de que recibiera a Cristo, Dios mostró su gracia para con usted. Antes, cuando yo era enemigo y usted, Dios muestra su amor para con vosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió con vosotros. Y si cuando éramos pecadores murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que nos ha redimido y nos ha hecho sus hijos? Yo no sé cómo usted se sentirá esta mañana. Puede sentirse down, puede sentirse triste. Yo no sé cómo se sienta. Pero usted no puede sentirse desgraciado. Desgraciado el diablo, yo no. ¿Cuántos de ustedes tienen la gracia de Dios? ¿Cuántos de ustedes reconocen la gracia de Dios? Déjese de esa ñoñería, ñoño. Que a mí nadie me quiere. A mí que me importa que a mí nadie me quiera, con que me quiera Cristo, con eso me basta. Si tengo la gracia de Dios. Pobrecito de mí, mira lo que me pasa. Pobre del que no tiene. Oiga lo que le voy a decir. Dios a usted nunca le va a quitar su gracia. Se la quita a usted solo cuando no la quiere, cuando duda, cuando no deja que le caiga. Que desnúdese frente a la presencia del Señor y mójese de la gracia del Señor. Quítese el cou y que le caiga agua del cielo. Porque la gracia de Dios la tiene y es sobreabundante, abunda. No es una llovizna que le cae en la cabeza que apenas le da para peinarse, no, es los chorros, gloria a Dios. Y la gracia de Dios es por dentro y por fuera. Por fuera antes de recibir a Cristo, ahora por dentro, porque tenemos la promesa del Espíritu Santo dentro de nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. En otra palabra, esto es ahogado, hermano. Nos dan por dentro y nos dan por fuera. Gloria a Dios. ¿Sabe usted lo que significa ser bautizado en el Espíritu Santo? No. Usted no quiere saber que yo le diga. ¿Sabe usted lo que es ser bautizado con el Espíritu? Esto no es de que, ay, mira, ya sentí un calambrito. Ay, mira, un calorcito nomás. No. La palabra bautismo viene de dos palabras griegas, bapto y baptizo. Eso significa zabullirlo. En mi país dicen zambullirlo, para que sea más. Zabullirlo. ¿Eh? El bautismo en agua, lo entran al agua y lo sacan. Pero en el bautismo del Espíritu Santo, usted lo entran y no lo vuelven a sacar. Bautismo en el Espíritu Santo significa ahogado. Le voy a enseñar esto. Listen to me. Oye, me gusta esta silla. Imagínate usted, yo allá en medio de todos ustedes. Subí una silla. Ok. Me dan una idea, en el templo nuevo, una mesa. En medio de los hermanos allá. Ok. Oigan esto. Les voy a enseñar esto. Cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo le sella. Pero el Señor no se quiere quedar ahí. Ese sello es como un riachuelito en su espíritu. Ese espíritu quiere crecerse dentro de usted. Eso es la llenura. Amén. Y después que se llena, Hay gente que piensa que el bautismo del Espíritu Santo comienza de afuera para adentro. Y están equivocados. El bautismo del Espíritu Santo es de adentro para afuera. ¡Ay! Cayó el Espíritu. ¿Qué cayó el Espíritu? El Espíritu cayó hace 2000 años. Y está con nosotros. Al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Gracia. Está con nosotros. Y en el que recibe a Cristo viene dentro de nosotros. Y allí eso comienza a explotar. Y después que se llena completamente, comienza a salirse. Amén. El mismo Espíritu Santo que está dentro de usted, dentro de mí, se junta con el Espíritu Santo que está afuera. ¿Nos entendimos? Es como usted estar lleno de agua hasta que le salga agua hasta por las orejas. Pero está bebiendo agua dentro de un estanque de agua. Llega un momento que ha bebido tanta agua que ya no flota, ya no respira. Está ahogado. Ahogado dentro del mismo ambiente. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y bautismo del Espíritu Santo es bautismo de gracia. Por eso a usted le dicen, Dios le dice, tú eres alguien especial, dice Dios a usted. Nación santa, pueblo escogido. Usted no es cualquier mosquito muerto que está por allá. Se mira medio mosquito muerto, pero no lo es. Usted no es cualquier sapo por ahí, tiene cara de sapo, pero no lo es. No lo es, no lo es. Somos pueblo especial. Dios le ha escogido a usted para mostrar con usted su misericordia, para mostrar con usted su favor, gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quítate la capa de la duda. Dígale que está a su lado, yo no soy un desgraciado, yo tengo gracia. Gracia en gracia, gloria a Dios. Oiga bien, vuelvo y le digo, usted puede perder su salvación por cabezadura, ave de mal agüero que sea. Pero mientras usted está vivo, Dios nunca le va a quitar su gracia. Cuando usted peca, se cubre de duda y se cubre de pecado. Y la gracia de Dios que está sobre usted no entra, no es permeable. No se manifiesta. Y se manifiesta solamente hasta que se reconcilia. Pero la gracia de Dios está ahí. Si usted siente que todo está torcido, chueco, vaya a ver por qué. Pero la gracia de Dios está ahí y Dios no se la ha quitado. Vamos a ver otra vez el versículo. Corintios, 2 Corintios 9, 14, estábamos leyendo, ¿verdad? Asimismo en la oración, ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundancia, de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Mire, la gracia de Dios sobre su vida va a generar dos cosas. Quiero advertirle esto. Warning, peligro. ¿Cuántos de ustedes quieren mostrar la gracia de Dios todo el tiempo, 24 horas? Levante la manita. Ok, ¿sabe usted lo que está pidiendo? No, usted no sabe. No, ya para la prueba pasó. ¿Sabe usted lo que está pidiendo? Oiga esto, la gracia de Dios va a generar dos cosas en cuanto a su relación con la gente. Cuando la superabundante gracia de Dios se muestra y usted comienza a caminar en la victoria que el Señor da, hay gente maligna que le van a tener envidia a usted. Los envidiosos. Cuando usted le aumentan en el trabajo, por eso usted mira que en los trabajos a veces, y hay gente que le dice, los jefes le dicen, mira, te voy a aumentar, pero cállate la boca, no diga nada. ¿Le ha ocurrido eso? No lo hacen por tontos los jefes. Ellos saben lo que están diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo el jefe cuando le dice, a todos ellos ganan 7, pero a ti te voy a dar 13, te voy a dar 10? ¿Qué es lo que está diciendo? Tú has encontrado gracia ante mis ojos, que los demás no han encontrado. Cállate la boca y no diga nada, porque si otra gente sabe lo que tú ganas, me voy a meter en problemas, me van a hacer mal trabajo por causa tuya. ¿Se está entendiendo? La gracia de Dios. ¿Sabe usted que yo soy uno de los pastores más queridos en un sector de la ciudad, más envidiado y más odiado por otra parte? ¿Y sabe a qué le debo esto? Porque yo sigo siendo el mismo Juan de los Palotes de siempre. Yo no soy ni más ni menos, ni me creo más ni me creo menos. ¿Sabe lo que pasa? Que la gracia de Dios que se manifiesta en mi vida, hay gente que la quisiera pero no la tienen. Esta iglesia, ¿cuántos pastores no quisieran pastorearla? Pero para ordeñar la vaca. No para... Sí. Entran aquí y miran los videos por televisión. Aquí vienen a checarme. Hay gente que viene a checarnos a nosotros. Y vienen de toda gente. Aquí ha venido gente del gobierno a checarnos. Infiltrado como cristiano. Pero yo esos ratas los conozco luego. ¿Hay alguno por aquí del gobierno? Vienen cristianos a checarnos, viene todo el mundo. Y todo el mundo habla y todo el mundo dice. ¿Sabe lo que ocurre? La gracia de Dios llama la atención. Y a través de la gracia de Dios, mucha gente también, usted puede obtener muchos amigos. Y mucha gente querrán acercarse a usted a causa de la superabundante gracia. ¿Cuántos de ustedes, la vecina suya le habrá dicho alguna vez, oye mujer, yo creo que Dios en verdad está contigo? ¿A cuántos de ustedes le han dicho, yo creo que Dios está contigo? ¿Le han dicho? Bueno, si no le han dicho, usted tiene problemas. Entonces usted está des... Pero si no, usted tiene gracia. Sí tiene gracia. Oiga bien, vamos a leer el versículo otra vez, ya tengo que irme, pero vamos, ya se fue el tiempo. Pero cheque, vamos a leer el versículo otra vez. Pablo dice que asimismo en la oración de ellos, a otros pueblos está hablando, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Oiga bien, allí dice Pablo que este grupo de gente eran amados y apreciados a causa de la muestra de la misericordia de Dios para con ellos. Aleluya. Amén. Hay gente que son sensibles, que quieren estar al lado de alguien que tiene la gracia de Dios. Hay gente que se sienten seguros al lado de alguien que tiene la gracia de Dios. Porque saben que si alguien tiene la gracia de Dios, no le va a dañar. El que tiene la gracia de Dios y la muestra no le va a robar la mujer al prójimo, ni el marido a la señora. El que tiene la gracia de Dios no le va a asaltar el banco, no le va a robar la cuenta, no le va a llevar la computadora, no le va a robar la hija, ni el hijo tampoco, ni va a hablar mentira. Y hay gente que quieren estar cerca de aquellos que muestran que Dios... En el Antiguo Testamento... Hubo alguien que rescató el arca de Dios de manos de los filisteos. Y dice que cuando llevó el arca a su casa, por causa del arca estar en su casa, fue bendecido. Y todo Israel sabía que el arca estaba allá y fue bendecido. A lo cual David dijo, no, vamos a llevar el arca a su lugar. ¿Qué significa el arca? La presencia. ¿Qué era lo que se manifestaba en medio de los querubines? La gloria Shekinah, la mera presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde está el arca ahora? En el centro de mi corazón. ¿Y dónde se manifiesta la mera presencia de Dios? En el altar divino de este templo, a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, donde quiera que yo esté, esa gracia tiene que fluir y tiene que verse. El templo en el Antiguo Testamento era de, estaba en el tabernáculo. El tabernáculo, el templo ya era bonito, pero el tabernáculo era feísimo. Por fuera el tabernáculo era de piel de tejón. ¿Cuántos saben lo que es un tejón? Eso es feísimo. Piel de tejón era por fuera. Y el piel de tejón se camuflajeaba con la arena del desierto. En otras palabras, cualquiera miraba esa carpa que estaba ahí, esa tienda de campaña, y pensaban que era cualquier cosa. Pero a medida que iban entrando por los cortinajes, se iba mostrando el verdadero contenido de adentro. Y a medida que iban avanzando, el lugar era más hermoso, y más hermoso, y más hermoso, y más hermoso, hasta llegar al rincón de más adentro, al lugar santísimo, donde se manifestaba lo más hermoso, que era la gloria de Dios. Se dice que ese lugar era oscuro. Afuera estaba el candelabro, luces artificiales. Esto nos habla de la manifestación de la unción del Espíritu Santo. Pero en el mero lugar santísimo, allí no había luz artificial. Estaba oscuro completamente, entre comillas. Porque allí adentro el hombre no podía entrar lumbre, porque la lumbre era la gloria de Dios que allí estaba. El sumo sacerdote nunca describió lo que miraba allá adentro. Él entraba y salía. Pero el pueblo de Israel, cuando Dios mostró su gloria, había una columna de fuego en la noche. La gloria de Dios en medio del arca, algunos sospechan que se mostraba la gloria Shekinah, como presencia de fuego divina. La presencia allí estaba, una luz fuerte en medio del arca, que no era hecha por mano de hombre. Asimismo está usted como una bombilla allá adentro, hermanos, dentro de su ser, por el hecho de tener la presencia de Dios. Y es esa presencia de Dios que manifiesta la gracia de Dios. Hermano, yo no soy un sin gracia. Es más, se lo voy a decir en mi idioma. Yo no soy un desgraciado. Yo tengo gracia. Parezco por fuera, pero no lo soy. Y todo el que se me pegue a mí, algo bueno se le pega. Pero párele allí, porque yo no soy exclusivo. Párele allí. Usted, si tiene a Cristo, tampoco anda en desgracia. Aunque tiene una cara de desgracia, que quién se la pide. ¿Quién le despinte esa cara tan fea que tiene? Pero ese es el puro cascarón de afuera. Dígale que está a su lado. La feura que tengo es la piel de tejón. Dentro está la hermosura de la presencia de Dios en mi vida. Ahora, mire bien, mire bien. Oiga esto. Dice allí la palabra que por la superabundancia de la gracia mostrada, muchas personas amaban a esta gente. Pero también cuando usted muestra gracia, también se va a levantar, warning, advertencia, se le va a levantar enemigos gratis. Quiero advertir, no le va a caer bien a todo el mundo. Ok. Y versículo 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Así que usted gana admiración de la gente, no porque usted es importante. Hay gente que dice, hermano, hoy en diálogo pastoral, hermano, usted sabe mucho. Y andan averiguando las universidades donde estudié, porque, hermano, montón de las cosas que yo digo ahí, yo no las estudié en universidades. Es la gracia. Shh. un profesor, digo, yo estudié en las universidades, yo tengo títulos, pero esos profesores universitarios son más secos, hermano. Clases, clic, clic, clic, clase. El tema para el día de hoy está en la página 514 del libro. Espero que ya ustedes se lo hayan leído. En el año de 1400, qué sé yo cuánto, quién fue, tal autor dijo, una cosa más aburrida, y está usted 2 horas, loco por irse de allí. ¿Usted cree que esa gente enseña como le enseño yo a ustedes? ¿Saben por qué yo enseño a ustedes? Por la gracia de mi Señor. Hay enseñanza con vida. Si yo no tuviera la manifestación de la gracia del Señor, yo no pudiera estar parado aquí. Ahora se la volteo para ustedes. Sí, ahí va. Usted tiene lo que tiene, no porque tenga fuerza. ¿Qué fuerza tiene usted? Usted no tiene nada. Sabiduría, ciencia, no tiene nada. Burro, burguitos, todos. Es la gracia de Dios en nuestra vida. Las universidades a mí me dieron conocimiento humanos, pero la gracia de Dios me dio sabiduría. Las universidades a mí me dieron técnica, pero la gracia de Dios me dio unción. No estoy diciendo que no hay que estudiar, sí hay que estudiar porque algunos no han estudiado y no estudian y son más burros, hermano. Sí, no sabe. El pastor tiene que saber de todo. El pastor tiene que saber ciencia. El pastor tiene que saber geología, geografía. Tiene que saber dónde estamos parados en el mundo. Estaba yo hablando con uno de los muchachos. ¿En qué curso tú estás, muchacho? Ah, porque me dijo, pastor, dígame algo. Usted sabe que yo amo mucho a estos muchachos. Son como eso, si fueran mis hijos. Siempre estoy jugando con ellos y haciéndole travesuras. Todo el tiempo le estoy diciendo cosas que cualquiera que me oye hablando con ellos dice, el pastor se está tronando a los muchachos. Son travesuras de nosotros, asunto de nosotros. Somos buena onda. Oiga bien, entonces le está hablando con un muchacho y dice, pastor, ¿qué está pasando en el mundo? Le dije, bueno, en Ivory Coast, ayer hubo un bombardeo de las guerrillas, mataron a los franceses de la ONU y ahorita hay guerra. Y me dice, ¿qué es eso, Ivory Coast? Y yo, ¿tú no sabes qué país se llama Ivory Coast? No. Y a ver, nómbrame 10 países de África. Y me dijo, solamente Egipto. Y yo, ¿y en qué grado tú estás? Y yo, en el 12. Y yo, entonces me dijo, no, es que el área mía es matemáticas. No, usted me está hablando de la especialidad diferente. Yo, chico, pero aunque usted sea matemático, doctor en matemática, mañana tiene que saber por lo menos dónde está parado en el mundo. Entonces le dije, ok, te voy a dar una prueba de matemática. Dime cuál es la raíz cuadrada de menos uno. Y viene y me dice, raíz cuadrada de menos uno es igual a I. Y yo, no, sí, se la sabía. Digo, yo, a ver, ¿y cómo tú llegaste a esa conclusión? Dice, no, a mí me la dijeron. Entonces le dije, bueno, ok, dame el logaritmo de menos 1 elevado a la 18ª potencia. Dice, no, eso tengo que buscar la tabla. Dice, oye, ¿qué es lo que te enseñan a ti en la escuela, hombre de Dios? Bueno, en las universidades no dan eso. Amén. Pero la gracia de Dios es otra cosa. Ya tengo que irme. Vamos arriba. Ya me tronó, dice el muchacho. No troné. Ok. 12:9, 2 Corintios 12:9. Con esto terminamos. Miren, no, le voy a decir algo a los muchachos. Más les vale que se pongan a estudiar. Yo no quiero muchachos burros aquí. Pónganse a estudiar. Aquí todos ustedes por lo menos tienen que sacar su high school diploma. O su GED. Algo tienen que hacer. Que, mire, si ustedes no sacan su high school, eso es pecado mortal. Sí, no, eso no, es una delincuencia casi. Hay que meterlo preso a usted. ¿Verdad que sí, padre? Por lo menos el high school diploma que me lo traigan. Y yo aquí me encargo de tune. Hey, dale, pues, ¿para qué todo el mundo tiene que estudiar? A ver, ¿van a estudiar sí o no? Sí. ¿Van a estudiar sí o no? Padre, ¿verdad que sí? No le entramos a garrotazo, a palo, pero ahí tienen que estudiar. Gloria a Dios. Aleluya. Va a haber que hacer un mural de los pasados y el mural de los burros. No se crea. Ok, mejor vamos a la Biblia. Segunda de Corintios 12:9. Ya lo tienen. Y me ha dicho. Ok, ya saben que Pablo tenía una prueba, ¿verdad? Fuerte, un aguijón en la carne. Le pidió al Señor que se lo quitara y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Oiga bien, la gracia de Dios es suficiente. Además de ser abundante, además de ser soberana, la gracia de Dios es suficiente. Yo lo único que necesito es la gracia de Dios. En el mundo le dicen buena suerte. No existe tal cosa de buena suerte o mala suerte. Bueno, alguien me dio un papelito anoche que se lo voy a leer. Usted sabe que a mí me nutren de mis chistes. Y hablando de suerte, dice el número de la suerte. ¿Quieren saber esto, sí o no? No, tienen que pedirme si quieren, si no, no les digo. A ver, ¿quieren saber o no quieren? Levante la mano. Ah, ok, entonces sí. Dice, un hombre creía que el 5 era su número de la buena suerte. Había nacido el 5 de mayo, tenía 5 hijos, vivía en el número 55 de la calle 555. Cuando cumplió 55 años, fue a jugar caballo. Le sorprendió encontrar un caballo llamado el número 5, que iba a correr en la carrera 5. Así que antes de que se iniciara la carrera, fue a la ventanilla número 5 y apostó $5,000. Como el número 5 era su número de la buena suerte, era de esperarse. El caballo llegó en el quinto lugar. Le cayó el 5, dice el hermano. Bueno, esto no es asunto de 5 ni de suerte, hermano. Es asunto de gracia. La gracia de Dios es suficiente para llenar una aplicación de trabajo. Lo que necesito es un bolígrafo y la gracia. Para ser sano, lo que necesito es una oración y la gracia. Para que no me roben la casa en México, lo que necesito es un security y la... No. ¿Qué es lo que necesito? La gracia. Para predicar el evangelio necesito conocer la Biblia, estudiar y lo que sea, pero también, sobre todo, necesito la gracia. Para que mi mujer me quiera necesito un poquito de amor y la. Para que mi marido me dé de comer y no se robe el cheque, necesito ¿qué cosa? Un poquito de comunicación, obedecer a Dios, hacer lo que Dios. Y la. Es la gracia la que nos quita la desgracia. Es la gracia de Dios la que nos quita la mala suerte. No hay mala suerte, lo que hay es desgracia. por no cubrirse de la gracia. Dios dice, mi gracia siempre va a estar contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Te hago descansar cuando esté cansado. Puedes refugiarte en mis brazos cuando sientas que no puedes. Mi gracia te basta. A Pablo le dijo, bástate en mi gracia. Pablo, tranquilo, no andes buscando que te quite nada. Tiene contigo mi gracia, y mi gracia te sostendrá en todos los momentos. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es verdadera, y la gracia de Dios es gloriosa. Y por gracia de Dios, no les sigo dando para que puedan descansar. Así que levante la mano y haga su pregunta. Y tráigame pregunta de gracia y no de desgracia. A ver, no. Pregunta, hermano. Ay, no. ¿Hay preguntas? ¿Algo que se entendiera, que no se entendiera del tema? ¿Se entendió todo? ¿Todos están graciados? Si usted tiene agraciado, si usted tiene una hija, le va a poner en gracia.